Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva Hora del Rock. El número ya 226 y comenzamos con esta banda alemana muy potente llamada Firebird. Para fans de bandas como Alastor, Burning Witches o clásicos del heavy metal y del rock duro. Tenemos al frente a la femenina Jenny desde Alemania. Con este nuevo disco que te presentamos en este, repito, reitero, 226 de La Hora del Rock. El tema se hace llamar John Hurt Die. Y bueno, pues damos comienzo hoy a este programa porque hoy tenemos una exclusiva, pero una exclusiva a nivel mundial. Lo nuevo de los canarios Hackers. Qué bien suena esta banda ya mítica del heavy metal de todos los tiempos. Este grupo se creó en aquellos años 80. Me Este grupo se crea en el año 83. Son los americanos Fitch Angel. Un nuevo disco que suena, pero que atruena. De verdad que la formación interesante. El disco es super heavy metalero, como os gusta a vosotros y a vosotras. Y se llama el trabajo When Angels Kill, cuando los ángeles asesinan. De hecho, el tema que te he elegido es este, el número 2. Fitch Angel vuelven a reventar los oídos metaleros. Si eres un fan del puro heavy metal, power metal norteamericano. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y desde Menorca estamos contigo durante 120 minutos con la mejor música. Tu música, el heavy metal y el rock duro. Si te acabas de incorporar, si nos conoces de ahora mismo, sé bienvenidos y bienvenidas a este 226 de la Hora del Rock. La semana pasada entrevistamos en The Strip of Rock a Lex Luger, el vampírico chico de Zaragoza que le encanta sobre todo pues esa película llamada Jóvenes Ocultos. Pero hablando de películas, el propio Lex Luger ha lanzado un nuevo disco llamado Creep Show, que es un relato de primera y segunda parte con los temas más importantes y las historias más terroríficas que hizo George Romero y Stephen King. Hoy le doy el turno al tema El Viejo Jefe Cabeza de Madera, Lex Luger. Muy pronto un concierto en Madrid, en la Honky Town. Muñeco Vudú, El Día del Padre, La Solitaria Muerte de Jordi Beryl, La Marea, La Caja, La Invasión de las Cucarachas, Venus Carnívora, El Viejo Jefe Cabeza de Madera, La Balsa y El Autostopista. Lex Luger, Creep Show, ya a la venta por el sello Fix Factory. De verdad, amigo y amiga, hazte con él si te gusta el rollo synth con el toque rockero de bandas míticas de los 80. Es como coger ese DeLorean e irte a aquellos míticos años. La hora del rock. Cañita brava desde los States con este nuevo disco de la banda Devil Driver y Death Farrara a la voz. Como sabes, también fue cantante de la banda Cold Chamber. Y toca el mítico El Loco. The Roots is on Fire. ¿Os acordáis de aquella canción que luego la sacaron en formato para bailar unos tres negritos? Rollo así un poco requetón, un poquito así... Follow the Leader se llamaba el tema en formato cubano. Ahí tenéis el grupo Devil Driver, nuevo lanzamiento, y este Mantra. Ellos son de la banda, pues, de groove metal con melódico death metal, y son de, concretamente, Santa Bárbara, que está ubicado en California. Y seguimos, porque este programa lo que tiene es eso, es que te damos una de cal y otra de arena. Desde Italia, los Evil King. Una banda que en este disco de verdad no saben ni lo que hacen ellos mismos. Folk metal, viking metal, power metal. En fin, ahí tenéis el nuevo trabajo y el nuevo single. To the North, en el norte, Evil King. se puso hace unas semanas el disco Rebel of the Runes, Rapture. Y bueno, pues ya escucháis cómo suena el nuevo trabajo de este sexteto de músicos. Su cantante lleva unos cuernos a lo ciervo. Últimamente el rollo así un tanto folk, un tanto así nórdico, con tintes oscuros, se representa con una especie de cornamenta de ciervo el componente. Sobre todo lo llevan mucho las chicas. Ya a la venta el nuevo disco de los italianos Evel King. Y sabes una cosa, este grupo triunfa mucho sobre todo en la zona de Alemania. En Wacken son muy queridos. Nos gusta apoyar sobre todo también la escena de pasando y saltando el charco, concretamente con bandas latinoamericanas, porque tenemos muchos seguidores en Brasil, en Argentina, en Chile, en Cuba, en San Salvador. Bueno, es que Latinoamérica es muy querida para la ola del rock, porque siempre tenemos ahí nuestros amigos que están emitiendo desde Brasilia este programa y lo escucha mucha gente de aquella zona. Pues para todos vosotros un grupo de aquel, digamos, creo que son, bueno, mejor lo escuchamos y luego hablamos de ellos porque no quiero meter la pata. Creo que son, no son ni argentinos, ni chilenos, ni brasileños. El tema se hace llamar Corazón de Luchador. Los Trémolo y este grupo pertenece a la zona de Perú. A pesar de que en Perú el rock nacional no sea uno de los géneros más escuchados, una de las agrupaciones que ha sabido sobreponerse a esa escasez de oyentes es la banda Tacneya Trémolo, compuesta por el vocalista Elías Fuentes, el guitarrista Reinaldo Rojas y el baterista Pablo Roque. Este grupo ha triunfado en Bolivia, en Chile, Argentina y aquí ahora en España, en esta hora del rock. Un abrazo a la banda Trémolo. Si te gustan, ya lo sabes, su nombre, repito, reitero, Trémolo y este Corazón de Luchador. Bueno, amigos, yo tengo una debilidad, ¿vale? Me gustan mucho las morenas y me gusta mucho un grupo llamado Kiss, por supuesto, que van a estar tocando esta semana en el Rock Imperium, que tenemos, vaya fin de semana, Rammstein, Motley Crue, Death Leppard y Rock Imperium, casi nada. Vamos a irnos con un señor que a mí es que me encanta. De hecho, lo sigo desde casi cuando inició su andadura musical. Él es David Deface. Él es el cantante de la banda Virgin Steel y este The Passion of Dionysius. Él mezcla el heavy metal, un poco lo que es la ópera rock y sobre todo mucho virtuosismo musical. Habla de epopeyas romanas y griegas. Y aquí tenés su último lanzamiento, que se pondrá a la venta a finales de este mes de junio. The Passion of Dionysius. Los grandísimos, para mí al menos, Virgin Steel. Rises up a lie. I see myself on the wrong. I am blinded by the lies and sees the pain forevermore. Floating in the black abyss of my eyes. Sentry blind, triplets lost in night. I see my heart in chains. I am blinded by the night. Feel the pains nevermore. Wise to the game, I'm withdrawing from the howling ones again. I can see the killing glow in their eyes. I am blinded by a lies and creep the roads nevermore. Hearts in ruins, discreet the angels bow and die. All the things that you believe, you will die. All the sirens of your crawling on the mountains, crawling. Hace ya un tiempo, y cuando pueda lo subiré en lo que es en iVoox para lo que es escucha, hicimos un especial de Virgin Steel. Y Virgin Steel lo que tiene es que se ha comparado siempre pues, a bandas como a Manowar o similares. Nada que ver, porque David E. Face es anti-Manowar, anti-Joe DeMaio. Lo ha hecho en más de una ocasión, aunque siempre ha intentado de que la gente pues haya un buen rollo, y eso es importante en el mundo de la música. Y el grupo va a estar tocando en este próximo Leyendas del Rock, los Virgin Steel. Este disco es para escuchar con detenimiento, con tranquilidad, y escuchar pues los fraseos que hace David con este grupo, que a mí de verdad pues yo recomiendo ese Invictus, el de Mary of the Heaven parte 1 y parte 2, Mary of the Heaven Angel, también el The House of Atreus 1 y 2, que son brutales. Y este es el último, el que se hace llamar The Passion of Dionysius. En fin, te puede gustar, no te puede gustar, pero por lo menos intenta echarle una escucha y disfruta de la música de Virgin Steel. Seguimos en esta buena sintonía de la hora del rock. Ya tenemos en el estudio concretamente, pues mira cómo pasa el tiempo muy rápido, y tenemos casi casi pues las 9:29. Venga, seguimos en 3, 2, 1. De Valencia, Daniel Campañá y su proyecto, el llamado Quorum, y este el llamado Numenal. Y este tema pues se hace llamar Éxito. De este disco yo resalto que, bueno, nuestro amigo Daniel nos ha puesto los primeros, como dando saludos a la hora del rock, a Paco Jiménez y a Zenón, y así a más compañeros del medio de comunicación. Eso es bonito, que por lo menos cuando... Qué menos, como se diría, ¿no? Qué menos que Monix, ¿no? Como aquel, decía aquel anuncio de los 80 o 90, no me acuerdo. Pues que la gente haya un feedback, ¿no? Que la gente, por lo menos, cuando pones un grupo y hay una, no sé, como una especie de interés tanto por el grupo como por la radio, es bonito que aparezca en sus créditos, pues, quien te habla, por ejemplo. Y este tema se hace llamar El Éxito, uno de los temas como son Entre Dos Mundos, Rameras y Nobles, El Éxito, Dogma, El Viejo Huracán, La Excusa Ideal y My Mistake. que es un bonus track. Este disco, si te gusta el rock progresivo, el rock melódico o el rock también experimental o también sinfónico, es tu grupo, aunque este disco es muy guitarrero. Daniel, un abrazo grandísimo de Menorca para Valencia. Tras black metal finés con este grupo llamado Valhalla. Se lanzó el 28 de abril de este 2023 y es para fans de Slayer, primerizos Slayer, Creator también primerizos y también primerizos Destruction, Unleash on Disgrace. Son 11 canciones, todas con este sonido tan potente del black metal, un tanto sinfónico también a veces. Yo quiero que sepas que con esto ponemos de todo. Queremos intentar tener a la clientela contenta de la hora del rock. A ti, amigo, a ti, amiga. Vamos a pegar un cambio, pero de estos radicales, radicales, por eso voy un poco a hablar. ¿Os acordáis que en este Eurovisión aparecieron tres bandas de rock? Bueno, una era Finlandia con aquel cha-cha-cha, otra eran los Lord of Lost, que fue un fracaso de tema, ese tema que a mí me gustaba bastante, pero bueno. Luego había un grupo australiano, atención a esta banda, porque esta banda suelen hacer pues un sonido muy, digamos, un tanto ahor, un tanto progresivo, un tanto melódico o también sinfónico. Ellos son los señores de Boyer, una banda que llevan años y años, tienen publicado creo que 9 discos en su carrera, y este fue el Promise, una canción que gustó mucho, por ejemplo, a mí, a mi persona me gustó mucho en Eurovisión. Era un grupo que no lo conocía, sinceramente, no tenía datos de ellos, y mira que hacemos radio hace años, pero a mí este grupo Boyer nunca me llegó a mis oídos hasta hace poco, porque la promotora de Eurovisión nos envió esos temas como eran los de Finlandia, Alemania y Australia. Aquí tenéis el tema llamado, concretamente, como te he dicho, Promise. Esto es la hora del rock. ¿Os acordáis de Eurovisión? No quedó mal puesto, pero siempre el negocio del dinero ronda en Eurovisión. Have you ever just lost your mind when you tried to unwind? Or are you coming right back for more? I am here tonight. Promise me you'll hold me till I die. I am by your side. Promise me it's gonna be alright. Have you ever prayed for human touch? Have you ever just lost a little part of you to find a little something new? Cross my heart until the sky turns red in the sunrise. Since you told me everything's alright. Since you told me everything's alright. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Suena la voz de este cantante. Estoy seguro, si eres un entendido de la materia, sabrás que estamos hablando de un mítico cantante del power metal sueco, que está ahora con esta banda griega llamada Warrior Path. Se llama el disco The Man King y él es Daniel Heyman, quien fue el cantante, atención a esto, de la banda Los Horizon. O Los Horizon, como queráis decirle. Aquí tenemos la edición japonesa, que incluye un que otro tema más de bonus track. Y bueno, siempre Japón lo que tiene es que... yo digo que es como un reclamo, ¿no? Yo cuando era más joven, cuando teníamos ya la edad de que podíamos comprar música por nosotros mismos, íbamos a Arise, a Revolver, a tiendas de discos como Discos Brezo también... Y queríamos, pues, siempre buscar ese disco de importación, que venía un bonus track, venía una canción extra, y lo tenías, y aparte, la franja aquella que ponía todo en japonés, es que quedaba guapísimo, sobre todo en bandas como Yesterday and Today o similares. Pues yo creo que todas las bandas de heavy metal tienen esa edición limitada en edición japonesa, con ese bonus track. El Rey Loco de Man Kinder. De hecho, a este principio de emisión 2126, que tendríamos hoy una exclusiva a nivel mundial. Dos temas de la banda canaria de hard rock melódico Hackers. Será muy pronto, en breve. We'll be right back. Disco del mes en esta Hora del Rock, en mes de junio. Hay que deciros que esta semana, este fin de semana en Menorca, se empieza la fiesta grossa. San Juan. San Juan, donde los caballos harán pues las delicias. Son un montón de caballos con sus jinetes respectivos. Y la fiesta está asegurada con ese jinete. Anlimonada. De verdad que será una fiesta brutal. De hecho, Ciudadela, donde vivo yo, donde resido, se multiplica por 4 la población. Gente de Barcelona, gente de Mallorca, gente de cualquier punto del mundo viene a ver a las fiestas. Esas fiestas tan especiales que tenemos aquí en San Juan. 23, 24 y 25 de junio. Vamos, como Rock Imperium. Don't Fall Rising es el tema que te he elegido hoy de este disco del mes de Elegant Weapon, la banda del guitarrista de Judas Priest y el batería de Judas Priest, Richard Fowler, Scott Travis y, como no, al frente, Ronnie Romero. Llegó ya el momento de escuchar, yo por primera vez también lo voy a escuchar contigo, al unísono. Me estoy refiriendo al nuevo disco de la banda canaria Hackers. Pondremos 2 canciones. La primera, como se llama el disco, El Poder de una Canción. Qué tema más bonito, qué letra más bonita. Yo he escuchado algo por encima, pero la que sigue, Amor a Quemarropa, no he escuchado nada. Sé que es un tema muy cañero. Y aquí tenéis exclusiva a nivel mundial, lo nuevo de Hackers. El poder de una canción. Sé quién soy. Me enchufas al mundo y subes el volumen de mi voz. Curas mis lesiones. Haces de mi ayer que sueñe despierto. Contigo puedo hacer que hablen los silencios. Cada vez exclusiva, la Hora del Rock. No mires atrás. Exclusiva, la Hora del Rock. No dejes de qué bien suena, Fran Alonso, de corazón, gracias inmensas por enviarnos en exclusiva este disco. La introducción, una nueva dimensión, el poder de una canción, juego de cobardes, respirar rock and roll, la magia de estar juntos, Si te vas, que fue ya hace tiempo reconocida y expuesta aquí, radiada más de una vez, historia de amor, Requiem, ahora que vives en mis, creo que son sueños, ¿no? Vamos a ver. En mis sueños, sí, Amor a quemarropa y Vuelo 2023. Luego de la banda Hackers desde las Canarias. ¡Qué bien suena! Suena que atruena, como se diría. Os diremos que el precio del CD del Poder de la Canción son 15 euros. Gastos de envío, pues a España 5 euros y fuera de España a 10 euros. He hablado hace poco con Fran Alonso en esta antes pre de la hora del rock, en estas horas antes del programa. De verdad que está encantado porque hasta le envían material para que digan: queremos que la banda suene en Japón, que suene en Europa. Hackers, ahora y melódico en español. Ya a la venta, Hackers, el poder de una canción. Ha ido la alusión de ponerlo a toda castaña. He bajado la música, me he quedado sin micro. Bueno, en fin, somos humanos. Esto es en directo, tenemos casi las 10 de la noche, quedan solamente 3 minutos. Desde Menorca para las Canarias, desde las Baleares para las Islas Afortunadas. Ole, ole, ole por Hackers. Vámonos con ese tema que es inédito, porque este será el tema que le meterán caña por todos los sitios, porque será el tema principal como single, supongo, como fue en su momento, Si te vas. Amor a quemarropa. La hora del rock. La hora del rock. Víctor Guardia, cantante y coros, Fran Alonso, guitarra y coros, Paco Santana, batería, Elvis Pencosa, teclados y coros, y César González, bajo y coros. Tengo esta lineup última, si es otra nueva, pues disculpad, amigos hackers. Si te gusta Journey, Toto, Survivor, FM, o también los War of Ark, es tu grupo, los hackers. De verdad, esto es cuando te gusta hacer radio, cuando dices sinceramente, ole por lo que hago, porque sinceramente, bandas como esta, sinceramente, repito, reitero, vale la pena presentarlas y pincharlas. A toda la banda Hackers, de corazón, desde aquí, desde las Baleares, gracias, Hacker, por confiar en mí para ser el primero en pinchar vuestra música. Y nada, seguimos contigo cuando tenemos en el estudio pues ya casi las 10 y 2 minutos de esta noche rockera. Como siempre digo, sed bienvenidos amigos y amigas a tu hora, a la hora del rock. Más invitados en este proyecto del señor Joel Oextra. Él es Giris Pratland, de la banda, como sabes muy bien, Giris and Chronicles. We'll be right back. Y seguimos en esta hora del rock porque nos gusta, nos encanta darle fuerza a tu volumen de tu receptor y escucharnos con toda la mejor de las sintonías del heavy metal. Vamos a irnos con un clásico, una balada, un tema que, bueno, nos lo pedía una amiga llamada Marta y nos pedía un tema de Metallica. El tema en cuestión pertenece al Ride the Lightning. Lo escuchamos y luego hablamos de él. Ya lo sabes, esto, repito, reitero, es la hora del rock. Todos los martes en el grupo de emisoras AMSC. También estamos en iVoox, en Spotify y iTunes, en descargas, escuchas. Y por supuesto alrededor de la bola terráquea. El tema en cuestión suena así y es una canción muy mítica de los Metallica. Recuerda que esto, sabes que no para hasta las 11 de la noche en esta emisión llamada La Hora del Rock. Canción que dedicamos a Manuel Sebastián, hermano de Marta, para que se recupere lo más pronto posible y escuche esta dedicatoria desde la hora del rock. Fade to Black. Manuel, mucha, mucha fuerza. We'll be right back. Pues para Sebas, placeres de parte de su hermana Marta, este Fade to Black, un temazo del Ride the Lightning. Yo de este disco tengo de los pocos que soy afortunado en tenerlo en formato, la carátula, el vinilo en verde. Lo tengo bien custodiado en Barcelona, en casa de mis padres, porque creo que el disco en sí, como fue un error de imprenta, vale mucha pasta. Ahí está en Cornellá. Pero no digo la dirección, ¿eh? No digo la dirección por si me lo robáis. Fade to Black. Para la zona del Baix Llobregat. Para Viladecans. Y ahora, amigos y amigas, os diremos que pusimos hace unos días un especial en iVoox de Acid, de ese Russian Roulette. Pues vamos a volver con el grupo Acid, del disco Metal Heart, y una canción, no sé, es una canción, mejor la escucháis porque para mí es un clasicazo y por eso hoy la subrayo y la destaco en este clásico Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. ¿Os acordáis de aquel tema llamado Two Head to Get Right? Acid, Metal Heart, clásico. Clásico del programa. De marzo del año 85, grabación Dieter Studios en Colonia, entre octubre y diciembre del año 84, Y es el disco Metal Heart, el sexto álbum de la banda alemana de... completamente... Alemania. Cómo no, los inconfundibles AZT. Singles fueron Midnight Mover, Metal Heart o Screaming for a Love Bite. Esta última, puro Scorpions. Los temas que lo componen son Metal Heart, Midnight Mover, Up to the Limit, World is Right, Screaming for a Love Bite, Too Hate to Get Right, Dotted Lit, Teach of the Survive, Living for Tonight, Born to Fail. Y luego aparecieron unas pistas adicionales en el año 2002, como fueron Love Child en vivo y Living for Tonight en vivo. La formación: Udo de Schneider, Walt Hoffman, Geoff Fischer, Peter Walter y Stephen Kaufman. Me gustan las morenas, ¿qué le voy a hacer? Lee Aaron, Hot for the Rocket. Año 85, el disco Call of the Wild es The Heart y The Rocket. Asimismo, parece que estamos emitiendo ahora mismo en aquellos tiempos, como en aquella máquina del tiempo pasando al pasado, ¿no? Con los AZT, con Lee Aaron. Y hay una banda junto a Pretty Mains y a Kiss y Death Leppard y Hannes Karen que me tienen encandilado. De hecho, su promotor me ha invitado directamente a estar con ellos en el backstage en el mes de septiembre-octubre. Y&T, Yesterday and Today y este pelotazo, Open Fire. Demon, demon, oh yeah! La hora del rock, compás. Francisco Jiménez. So how I managed to keep control. It's time to get them balls free to roll. Save it all up for the right time to let it go, go, go. Fair warning, be ready, I'm gonna explode. All week long, gonna find out what we do. And when I get it up, gonna spend some time with you. Hammer some phone, gonna shoot my guns in the sky. Año 82, Dios, cómo suena esto. Aún suena, pero que de verdad te deja fuera de juego. Open Fire, abriendo fuego. Canción que dedico a toda la audiencia, a toda, de a la A a la Z. Chicos y chicas, hombres y mujeres, adolescentes y no tan adolescentes, porque el heavy no es una moda, es una puta, puta vida. ¿Qué temas tiene este disco, eh? El mítico Black Tiger y Forever. Esa canción siempre he pensado yo que es para ponerla toda castaña en un coche, por la playa, cerca de la orilla, por la noche, sin que a nadie le molestes y lo pases de puta madre. Transcending space and time, boundary or borderline, no nationality, tribe or ethnicity, no link or lineage, bloodline or heritage, no genealogy, fruit from a family, yeah. Discriminate in color, creed or race. no substitution, no blood transfusion, blood running through your veins, taking I'm in vain, faith, hope and charity, blood has no guarantee. Just take a look around, there's so much to be found, open your heart and confide in you. Love is all you need, love is all, let it bleed, love is all you need, love is all, let it bleed. Love is thicker than blood, love is thicker than blood. Han vuelto con este 6 los String. Yo nunca olvidaré cuando descubrí el pornography en el año 90 y me quedé flipando y con, digamos, diciendo cómo puede ser que este disco tenga de todo. Así fue, han tenido discos un tanto también bastante ni por pena ni por gloria, pero esa balada como Border Wars la hizo al grupo subir a lo más arriba de la fama mundial. Eso es el último de ellos. Seeker Dan Blood. Yo he escuchado el disco con detenimiento y de verdad que tiene temas muy, muy buenos. Y esa guitarra tan asesina de Nuno Betancourt. Aunque el tema que escuchas es bastante modernete. Os recuerdo, tenemos esta semana a Rammstein, a Motley Crue y a los Def Leppard y al Rock Imperium, el festival. Bandas como Kiss, Def Leppard, Deep Purple y así un largo etcétera. Despacio, pítame la espalda. Los Budasán desde Bilbao y este tema llamado Baila Solo Para Mí. Y el domingo en Cartagena dicen que es la última gira. Muchos grupos dicen la última gira y cuando ven lo que ven de percal de billetes y de millones, dicen venga, otra más y otra más. Pues sí, van a estar en este Rock Imperium mis queridos Kiss. Estoy viendo la página oficial de Rock Imperium y pone 90% de entradas vendidas, aforo vendido. Bandas como Elegant Weapons, Stratovarius, Lordi, The Winged Dog, Skid Row, Blind Guardian, Europe, Halloween, Deep Purple, Kiss. 23, 24, 25 de junio en el Parque del Batel en Cartagena, España. Hay muchas más bandas, Hit, Saratoga, Soen, The Nightfire Orchestra, Nextdoor, Burnit, Evergrey, Crisis, Aborted, Metalite, Leo Jiménez, Demon, Tigers of Pantan, Chief Kane. Bueno, es que hay un montón de bandas. También tenemos a los queridos Rexar, a Ciclón, a Jolly Joker. Vamos, va a ser 23, 24 y 25 de junio en Rompedor, Rock Imperium. Y aquí, esos días, San Juan en Menorca, en Ciudadela, la Festa Grossa. Te he elegido el tema Say Yeah del disco Sonic Boom y que la cantaban anteriormente en su repertorio. Ahora desconozco si este tema está incluido en su repertorio. Creo que no, ¿eh? Y también hay otro evento el sábado en Madrid, único show de Motley Crue y Def Leppard. Uf, la piel de gallina, ¿eh? La piel como escarpias. Def Leppard y Motley Crue en Madrid. Take your feel. On and on we rode the storm.

24 de junio en Madrid, Auditorio Miguel Ríos, Moldy Crew, Death Leper. Grupo invitado a las 7 y media, Moldy Crew a las 9 y Death Leper a las 11. Hay diferentes precios de entradas y diferentes packs para asistir a este concierto de World Tour Death Leppard y Motley Crue. Te he puesto el tema Primary Screen, un tema extraño, pero que gusta mucho y creo que está preparado para sonar en esta gira junto a Death Leppard. Tenemos ya en el estudio de la Hora del Rock las 22:44, casi 45. Programa 226. Esto parece una película de ciencia ficción, como es el grupo Angus Mike Six, que se llama el trabajo Angus Mike Six and the Sword and Power, y es una especie de He-Man con Skeletor, con Reina Bruja, con Héroe, con Espada, etcétera, etcétera. Son componentes de la banda Ex Glory Hammer y parece que este disco está gustando mucho, sobre todo a la adolescencia y a gente joven que entiende un poco de... comienza a escuchar power metal. The Key of Eternity. Y seguimos con más recomendaciones de este fin de semana, hemos hablado de Motley Crue, de Def Leppard, del Rock Imperium, y también tenemos un grupo que también va a tocar esta semana, este fin de semana, concretamente el viernes. Ins Gehirn. Zick, zack, zick, zack, schneid es ab. Zick, zack, zick, zack, kurz und knapp. Alles Schlaffe überm Kinn kann man in den Nacken ziehen. Implantate ins Gefräß und wir liften das Gesäß. Messertupfer voll Narkose, 7 Kilo Reiterhose und Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wie der Sonne. Zick, zack, zick, zack, schneid das ab. Tick-Tack, du wirst alt, deine Zeit läuft langsam ab. Wer schön sein will, der muss auch leiden, aus und weg und abschneiden. Nadelfaden schwerlich. Estoy en la página también web de la promotora de conciertos y solo quedan 462 entradas a este día martes, a que llegue el viernes. Seguramente que será sold out y será en ese Wanda Metropolitano de Madrid, Rammstein, que tiene una capacidad de aforo de 67.000 personas. Repito, 67.000 personas pueden ver a Rammstein en concierto. Y siempre esta banda alemana le están saliendo problemas. El último, la Fiscalía de Berlín ha confirmado este miércoles que ha abierto diligencias contra Tim Lindemann, el vocalista de Rammstein, al que rodea un escándalo, atención, de presuntos abusos sexuales y de poder contra jóvenes seguidoras de la banda. El batería ha sido directo, se ha negado rotundo a lo que hace a escondidas Tim Lindemann. Y puede ser, dice la gente entendida de la materia, que puede ser el final de Rammstein. Ten en cuenta que eso es muy fuerte, ¿no? Puede ser hasta cárcel. Pero aquí lo que importa es la música, amigos y amigas. Este viernes en el Wanda Metropolitano en Madrid, Rammstein en concierto. Menudo fin de semana metalero. Recordamos, Rammstein viernes. Viernes, sábado, domingo, el Rock Imperium. Y el sábado, Motley Crue y Def Leppard. Joder, vaya fin de semana. We'll be right back. Los tuvimos en Destiparrock a los Casus Belli, junto en esta ocasión al Ral Shippers, desde Say Ups, la banda de Juan Diego Ortihuela y Carlos Álvarez. Los dos fueron protagonistas de Destiparrock. Fue una entrevista a dos. Ya nos vamos, y es difícil despedirse hoy en este fin de semana que tenemos inminentemente a la vuelta de la esquina. Repito, aquí en Menorca será San Juan, brutal también, tuve que decirlo. 3 días apocalípticos, ya me entiendo yo. Y bueno, deciros que para irnos yo creo que vamos a hacerlo con este grupo que a más de uno le levanta pasiones, ¿no? Es un grupo que en su momento, esta canción que te pondré ahora, está dedicada a Marilyn Monroe. Y son, como no, Death Leopard. Nos vamos hasta la próxima semana con este Photograph. Un besazo para vosotras y un abrazo para vosotros. Mi nombre, Paco Jiménez. Contaré por lista. No me falles. De hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!